Esta semana veremos cómo la rebelión global, después de comenzar en el cielo, después de ser transferido a la tierra por causa de la desobediencia de Adán y Eva, esa rebelión universal pasó a todos los seres humanos, comenzando con los patriarcas. En este estudio veremos 5 historias que muestran cómo el pecado y la rebelión destruyen los relacionamientos. El estudio de esta semana revisa las historias de Caín y Abel, la historia del diluvio, la historia de Abraham, de Jacob y Esaú y finalmente la de José y sus hermanos. Aprenderemos de estas historias varias lecciones, algunas de ellas positivas, otras negativas. Empecemos con Caín y Abel. El nacimiento de Caín les pareció a Adán y Eva la concretización de la promesa del Mesías Redentor. Tanto así que al nacer Caín, Eva dijo lo que está registrado en Génesis 4:1. Dice así: Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo: por la voluntad del Señor he adquirido un varón. Si pudiéramos leer en el original hebreo la última frase, sería leída así textualmente: he hecho a un hombre el Señor. En otras palabras, Eva casi tenía seguridad que Caín era el hijo prometido de Génesis 3:15. Y tú sabes que el nacimiento de cualquier hijo trae esperanzas a sus padres. Todos soñamos con la idea de que nuestros hijos sean mejores que nosotros. Imagínate entonces el sueño de Adán y Eva cuando Caín nació. Pero es evidente que algo salió mal a lo largo del camino. En la vida de Caín empezó a revelarse la deterioración espiritual del ser humano, la rebeldía, el espíritu de desobediencia. Eso vemos claro en el sistema de adoración. Caín y Abel fueron a adorar. Es evidente que Adán y Eva ya practicaban el sistema de sacrificios antes del nacimiento de sus hijos, porque el relato nos da a entender que Caín y Abel estaban cumpliendo un ceremonial que ya existía. No encontramos ninguna orden explícita para que ellos ofrecieran sacrificios. Por lo tanto, entendemos que si ellos estaban haciendo esos sacrificios, era porque ya existía el sistema de sacrificios. Eso es suponer, con base en la propia historia bíblica, que desde la muerte del cordero que proveyó su piel para cubrir la desnudez de nuestros primeros padres, desde aquel día siempre existió sacrificios. Bueno, Caín y Abel representan a los dos tipos de adoradores o de adoración que existieron a partir del surgimiento del pecado. Una adoración centrada en el fruto del esfuerzo humano y otro basado en el trabajo divino en favor del ser humano caído. Una adoración que intenta hacer todo lo posible para alcanzar a Dios y la otra que reconoce su insuficiencia y solamente confía en Dios. Una de las peores cosas, mira, una de las peores cosas que el pecado hace en el ser humano es atormentarlo con el sentimiento de culpa. Y la reacción natural del pecador delante de su culpa es hacer algo para merecer el perdón. Entonces se acerca a Dios trayendo el fruto de su trabajo. Es lo que hizo Caín. Construyó un altar para adorar y trajo una ofrenda, porque no hay verdadera adoración sin ofrenda. Solo que la ofrenda que trajo Caín era el fruto de la tierra, el resultado de su sudor, de su trabajo. Había un mensaje silencioso en la ofrenda de Caín. Es como si él dijera: mira, Señor, lo que hice. ¿Podrá esto pagar mi deuda? ¿Es suficiente lo que traje o debo traer más? Mira mis manos llenas de ampollas. Mira mi sudor, mi cansancio, mi sangre, mis noches sin dormir, mi dominio propio. ¿Es suficiente o debo esforzarme más? Interesante. Mientras Caín trataba de agradar a Dios con su trabajo, con sus obras, Abel, por su vez, también construyó un altar y trajo una ofrenda, pero trajo un cordero. Ahora, tú no creas a un cordero, tú no produces a un cordero, tú no le das la vida a un cordero. Todo es obra de Dios. Tú solo aceptas lo que Dios hizo. El cordero representa a Jesús. Fue Jesús que sudó sangre, cargó la cruz hasta el Calvario y finalmente derramó su vida a raudales. Fue su muerte que pagó nuestra deuda. Pena que Caín nunca entendió lo que es evangelio y delante de su pecado se volvió cínico y arrogante. Porque cuando Dios le preguntó, ¿dónde está tu hermano Abel? Él preguntó, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? El cinismo. Mira cómo ya desde el inicio el diablo crea un tipo de cristianos. ¿Eh? Porque lógicamente Caín era un hombre religioso, pero un hombre religioso que no había entendido el evangelio. ¿Sería posible hoy encontrar, aún en la iglesia, gente religiosa que no ha entendido el evangelio y piensa que es su conducta, su comomportamiento, sus buenas obras que van a agradar a Dios y que van a otorgarle la salvación? Pues este es un asunto serio para pensar. Bueno, consideremos ahora el segundo punto, el conflicto entre el bien y el mal en los tiempos del diluvio. La humanidad se había corrompido por completo. Ya lo dijimos, el pecado deteriora las cosas que toca, las pudre, las malogra. Es un proceso lento pero irreversible. El único remedio es la gracia de Cristo. En la creación Dios había colocado orden en medio del desorden. Génesis 1, 2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Interesante que en la creación el Espíritu de Dios coloca orden en medio del desorden. Ahora, en el diluvio, como consecuencia del pecado, las cosas que estaban en orden vuelven a entrar en desorden. El agua inunda la tierra, las plantas y las flores mueren, y los animales y los seres humanos rebeldes se ahogan. Pero Dios no se queda de brazos cruzados al ver esta tragedia, sino que inicia un trabajo de reordenación, de restauración, de recuperación. El pecado había desordenado, ahora viene la gracia que volvería a ordenar las cosas. Ese trabajo comienza cuando Dios llama a Noé. Dios necesita llamar. ¿Por qué? Por causa de la voluntad y de la libertad del ser humano. El Señor no puede obligar a nadie. Dios llama a Noé y Noé acepta el llamado y construye el arca. Él, su esposa, sus hijos, sus nueras, ellos darán inicio a una nueva generación. Porque antes del diluvio, según Génesis 6:5, el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que todos los planes y pensamientos de su corazón eran siempre los de hacer solo el mal. Asimismo, a pesar de su entrega a Dios, de su consagración, de haber respondido positivamente al llamado divino, a pesar de todo eso, Noé continuaba siendo un ser humano y cargaba en su ser las tendencias de la naturaleza pecaminosa. Por eso protagonizó el incidente triste de su borrachera y el escándalo que provocó al andar desnudo en medio de las personas. Un hombre de Dios borracho a ese extremo. Y la Biblia dice en Génesis 6:9 que Noé era un hombre justo en sus acciones. Fue perfecto, pues siempre anduvo con Dios. ¿Qué significa esto? Evidentemente que cuando Noé cayó, se emborrachó, no estaba andando con Dios. Porque nadie puede andar con Dios y vivir en el pecado al mismo tiempo. Pero lo maravilloso es que Noé se levantó y continuó caminando con el Señor. Y en el gran conflicto entre Cristo y Satanás, debemos saber que aunque muchas veces fallemos, no está todo perdido. Hay esperanza para los que confían en el Señor. En esta lucha entre el bien y el mal, Mientras carguemos la naturaleza pecaminosa, muchas veces el mal va a herir a los hijos de Dios. Y nadie se va a perder por haber caído. Claro, si te agarras de Jesús nunca vas a caer, porque con Cristo la victoria es cierta. Pero si un día por esas cosas de tu humanidad te separas de Jesús, caes. Nadie se va a perder porque cayó, sino porque cuando cayó no quiso levantarse. Bueno, vamos a la tercera parte. Este mismo pensamiento de que el hombre de Dios, el hombre justo, el hombre que camina con Dios a veces por su humanidad se separa de Dios, suelta las manos de Dios, este pensamiento se repite en la experiencia de Abraham. Abraham es llamado, ¿cómo es llamado por Pablo? El padre de la fe. Millones de vidas han sido inspiradas por la vida de Abraham. Y sin embargo, en su vida se registran muchos episodios tristes. Desconfianza en el poder de Dios, como cuando tuvo un hijo con la esclava queriendo ayudar a Dios porque Dios le había prometido un hijo. En la vida de Abraham encontramos mentira, como cuando le dijo a Faraón que su esposa no era su esposa y casi hace cometer adulterio al faraón con Sara. Engaño, en fin, cobardía, miedo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la Biblia expone sin escrúpulos a sus grandes héroes? Como Abraham, por ejemplo. Es que Dios desea enseñarnos que después de la entrada del pecado, y a pesar de toda su gracia y su poder, nosotros los seres humanos, llevados por la naturaleza humana que aún cargamos, a veces caemos, pero también podemos recuperarnos, podemos ir a Jesús llevándole nuestras derrotas, flaquezas, y suplicar su gracia perdonadora y su poder transformador. ¿Sabes? De todos los episodios protagonizados por Abraham, tal vez el más impresionante y didáctico sea sin duda el incidente del monte Moriah. En ese monte Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, a su único hijo. Abraham conoció por aquella experiencia del monte Moriah, aunque fuera pálidamente, conoció el dolor que significó para Dios ver a su hijo Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario. Pero también Abraham vio cómo en el momento más difícil del ser humano aparece siempre la maravillosa persona de Jesús. Ah, aquella tarde dramática en el Moriah, cuando desde el punto de vista humano ya no había más solución, cuando la daga de la condenación pendía sobre la cabeza de Isaac, apareció un ángel y le dio a Abraham la orden de no hacer daño al muchacho. En aquel momento, entre los matorrales, Abraham vio a un cordero. Y ese cordero fue sacrificado en sustitución de Abraham. Años más tarde, en ese mismo monte Moriah, en cuya falda está ubicada el Calvario, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo sería sacrificado para que tú y yo pudiéramos alcanzar la vida eterna. ¡Qué cosa maravillosa! Vamos ahora a la cuarta parte del estudio. Veremos aquí el gran conflicto en la experiencia de Jacob y Esaú. Este incidente tiene que ver con decisiones, ¿sabes? La historia de Jacob y Esaú tiene que ver con decisiones, decisiones para bien o para mal. Recuerda que Lucifer en el cielo había sido creado con libertad para decidir y decidió mal. Adán y Eva también usaron mal su libertad. El pecado de Caín fue usar su libertad para adorar a Dios a su manera. Los antediluvianos usaron la libertad para depravarse y corromperse. Ahora, Abraham usa su libertad, a veces para el mal, a veces para el bien. Pero finalmente aprendió con dolor a confiar en Dios. Y ahora, en el caso de Saúl y Jacob, vemos también el uso errado de la libertad. Esaú no le prestó atención a la primogenitura, despreció el don de Dios, vivió el aquí y el ahora. Y cuando se dio cuenta de lo que había perdido, Su corazón se llenó de odio hacia su hermano Jacob. Aparentemente, Jacob era un hombre espiritual, pero también tomó decisiones equivocadas, como aquella decisión de engañar a su hermano y robarle la primogenitura. Y voy a repetir una vez más, el pecado trae consecuencias. Una de las tristes consecuencias es la separación. Primero, te separa de Dios. Después, de las personas que amas. Y finalmente, te separa de ti mismo, porque te enloquece. Bueno, Jacob huyó de su hermano Esaú después de su pecado, porque el pecado siempre te hace huir. Y una noche, mientras Jacob huía cansado, triste, sintiéndose culpable y abandonado, sin saber qué hacer ni a dónde ir, se durmió y tuvo un sueño. Génesis 28, 12 al 15, relata así. Entonces, tuvo un sueño en el que veía una escalera apoyada en la tierra y cuyo extremo tocaba el cielo, y veía que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. En lo alto de la escalera, veía al Señor que le decía, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. A ti y a tu descendencia les daré la tierra donde ahora estás acostado. Tu descendencia será como el polvo de la tierra. Y te esparcirás hacia el occidente y el oriente, hacia el norte y el sur. En ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Date cuenta de que yo estoy contigo. Yo te protegeré por donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra. No te dejaré ni un momento hasta que haya hecho lo que te he dicho. Sabes, querido, este incidente me emociona. Dios nunca, nunca nos abandona. Jacob había pecado y estaba pagando el precio de su pecado. Pero Dios le dice, yo soy el Señor, el Dios de tu padre y el Dios de Isaac. Yo te pregunto, ¿estás en este momento pagando el precio de un error? ¿Te encuentras solo y triste? ¿Conciencia te grita que tú mereces lo que estás sufriendo? ¿Crees que ya no hay perdón para ti? Por favor, recuerda las palabras de Dios a Jacob. Yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Dios nunca te abandona. Aunque todos te hayan dejado, aunque ya nadie crea en ti, aunque tú mismo llegues al punto de condenarte y pensar que para ti no hay remedio, Dios nunca desiste de ti. Dios te sigue, te persigue. Dios no se cansa de insistir. Él dice, finalmente yo te traeré de vuelta, porque lo he dicho. Y la palabra de Dios no vuelve vacía. Llegamos al fin de este estudio hablando de José y de sus hermanos. Nuevamente vemos aquí la ruptura de relacionamientos y la separación que el pecado causa. El pecado separó a Jacob de su hermano Esaú y ahora separa a José de sus hermanos. José también es un símbolo de Jesús. José recibió de su padre un vestido real. No era una ropa así colorida solamente, ¿no? Era una ropa real de verdad, así como Jesús recibió de su padre la investidura de Mesías. Jesús era el enviado a este mundo a rescatar a la raza pecadora. José fue vendido por sus propios hermanos, así también como Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero todo el dolor y el sufrimiento que José pasó era necesario para que la salvación de sus hermanos, de la hambruna que azotaría Israel, sucediera. Así como todo el dolor y el sufrimiento que Jesús pasó en el Calvario era necesario para salvar a la humanidad de la muerte eterna. Ahora, aunque José fue un símbolo de Jesús, no creas que no tuvo luchas. Era un ser humano, fue tentado, pero se colocó de parte de Dios, tomó las decisiones correctas y venció. Y nos mostró con su actitud que la victoria es posible para aquellos que se esconden en los brazos de Dios. ¿Podría José haber llenado su corazón de rencor, de odio delante de la conducta de sus hermanos? Claro que sí. Tenía motivos suficientes para odiarlos, pero escogió perdonar. Era apenas un adolescente. Tendría todas las razones para volverse rebelde, llenarse el cuerpo de tatuajes y piercings, pero escogió seguir a Jesús en medio de las dificultades, en medio de la traición, de la violencia. Y el enemigo tuvo que tragarse el hecho concreto de que, aunque él puede engañar a muchas personas, siempre existe un remanente fiel como José, que a pesar de sus limitaciones humanas, decide ser fiel a Dios. En este conflicto entre el bien y el mal, en la vida de los patriarcas que hemos revisado esta semana, Jesús siempre fue el gran victorioso. Pero los seres humanos tuvieron que tomar la decisión de colocar su vida en las manos de Dios. Eso podemos hacerlo nosotros también. Que Dios te bendiga.